Son 11 los días que quedan para el domingo 13 de agosto, día en que las y los argentinos concurriremos a las urnas para votar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y nosotros seguimos aprovechando estos días que quedan justamente para conversar con las y los precandidatos para estas PASO. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Marisa Piñatelli. Ella es abogada, fue concejal, es presidenta de la coalición cívica a nivel local y hoy es la tercera precandidata concejal en la lista de Juntos por el Cambio que postula el senador Andrés de Leo como candidato a intendente de Bahía Blanca. Y como escucharán de fondo, es una persona muy ocupada que le está sonando el celular por estos momentos, pero ya lo puso en silencio, así que la presentamos. Marisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, disculpen, pero... No pasa nada. Quedé silenciado todo, pero... No pasa nada, es radio en vivo y estas cosas pasan y tampoco tiene nada de malo. Contanos un poco, Marisa, para por ahí algún vecino que no te conoce, más allá de que hoy sos directora de Acción Social, me olvidé de decirlo, y fuiste en dos periodos concejala. Fui concejal dos periodos, mandato cumplido. En el medio dejé la concejalía para asumir la delegación de Ingeniero Uruguay, lugar que me enorgullece porque yo soy nativa de Ingeniero Uruguay, tengo mis amigos de toda la vida en ese lugar, mi familia, parte de mi familia ahí. Así que en ese sentido siempre lo recalco porque fue un placer para mí poder estar en la delegación. Y bueno, y como bien dijiste, ahora me toca estar acompañando desde la Dirección de Acción Social a través de la Secretaría de Política Social. Te voy a preguntar un poquito sobre esto en unos minutitos, pero te quiero preguntar, antes que eso, rebobinemos un poco cómo fueron los primeros pasos de Marisa Piñatelli en política y cómo llegaste a la política, sabiendo, viste, que por ahí mucha gente que nos escucha ve la política como si fueran prácticamente extraterrestres, este divorcio que un poco hay y un poco fogonean algunos colegas entre la ciudadanía de a pie y la clase política. Eso depende de cómo se entiende la actividad política. Seguro. Nosotros y mi espacio lo entiende como una cuestión de vocación, más allá que nos toque circunstancialmente estar hoy ocupando un rol de conducción de la ciudad o de dirección, en este caso el caso mío, pero la verdad que a mí me... a ver, si vuelvo a Ingeniero Guay, en la época, hace bastantes años atrás, en la época cuando es el centenario de la localidad, nosotros éramos la juventud en ese momento, así que lo que hacíamos era participar en las cuestiones sociales de la localidad. Pasa el tiempo, me convoca una concejal huitense a retomar mi actividad ya desde la parte política y desde ese momento hasta ahora seguimos participando, a veces con más suerte, a veces con menos suerte, pero siempre con la misma vocación. Y la vida hizo que me cruce hace 20 años con el senador Andrés de Leo, quien es nuestro candidato a intendente, con el cual venimos trabajando juntos, como te digo, desde hace más de 20 años, y al que, bueno, me toca y con mucho gusto también acompañarlo en esta etapa, donde yo creo que va a ser el próximo candidato a intendente ya definido del espacio Juntos para ofrecerle a la ciudad toda la experiencia y todas las ganas que tiene de dar un salto de calidad en la ciudad de Bahía Blanca. Bien, y nos contabas que sos directora general de Acción Social. Contanos un poco sobre el trabajo que realizás al frente de esta cartera. La verdad, después de haber dejado la concejalía, luego de un impasse, me convocan para ser parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Políticas Sociales. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, me toca dirigir la Acción Social con una incumbencia bastante grande en la ciudad. Tengo a cargo todo el cuerpo de Acción Social, de trabajadoras sociales, a las cuales les agradezco el trabajo que han venido haciendo porque... La verdad que en este contexto socioeconómico, la contención que las chicas hacen cara a cara en cada delegación es muy importante para mí, para mi trabajo fundamentalmente, para poder llevarlo adelante. Tengo el área de acción comunitaria que maneja todo lo que es insumos, garrafas sociales y demás. El área de accesibilidad, que no es poca cosa, y a eso se le suma programas, distintos programas, como es el programa de sepelios sociales, el programa de Vivero Rayén Piuquén, el programa Caballo de Troya, el programa Peluqueras en Acción, todo ese cúmulo de actividades está bajo mi dirección. La verdad que para mí un placer poder estar dirigiendo un equipo que es muy grande, pero a la vez muy eficiente. ¿Y desde cuándo estás en este rol de la gestión? Un año y medio. Un año y medio ya. En enero del año pasado. Bien. Sí. ¿Y cómo te sentís con esta posibilidad bastante cierta de volver al recinto deliberativo? Un poco el legislativo es mi expertise, yo soy abogada, tengo algunos estudios hechos en derecho público, cosa que a mí me encanta y me gustó siempre. Y así que, bueno, para mí el Consejo Deliberante es un lugar natural con sus pros y sus contras. Desde el expertise técnico, obviamente, uno está formado para la legislatura, pero desde el expertise político, ser el estar en la parte ejecutiva es mucho mejor, porque uno puede ver en el momento las acciones que hace o que encara o que soluciona. Y yo, como le digo siempre a mi equipo, con que solucionemos y le cambiemos la vida un instante a la gente, yo creo que eso es para lo cual estamos trabajando. Y me parece que es el mejor orgullo o la mejor forma de demostrar y devolver a la ciudadanía que nos elige algo de lo que nos está dando, ¿no es cierto? ¿Y en qué comisiones has trabajado como concejal? Y también preguntarte, ¿no?, en un eventual nuevo mandato, ¿en cuáles te gustaría estar? Más allá de que eso no es algo que decidas vos, sino que tiene que ver con los consensos dentro de tu espacio y con el resto de los bloques. Sí, exacto. A mí me ha tocado estar y he elegido estar obviamente en legales. Y después hemos ido, si bien uno tiene algunas comisiones en las que está asignado, me tocó estar en la de planificación, que es la parte productiva del sector, digo, del sector sur de la ciudad, donde entra todo lo que es parque industrial y empresas. Y me ha tocado estar en la última vez en la comisión de género, que fue muy nueva, que se formó justo en esta gestión. Así que me ha tocado trabajar ahí. Generalmente los concejales trabajan en tres comisiones como titulares y en el resto comparte con el resto de su equipo. Y luego él trabaja un bloque de todas las comisiones, por supuesto. Claro. Pero básicamente en esas. Si vos me decís, a mí un tema que me gusta y que he tratado de llevar mucho al consejo, todos los temas concerniente a la tercera edad. Ajá. Todo lo que es la parte de centros jubilados o todo lo que se atañe a ese espacio, que me parece que es un espacio muy grande de la ciudad y que tiene que volver a estar visibilizado otra vez, porque la verdad que creo que fue uno de los espacios, dentro de todos los que más sufrió las consecuencias de la pandemia. Muchos de esos lugares, centros jubilados y todos estos lugares de contención social, han quedado o han desaparecido por alguna cuestión o han quedado desmantelados. Entonces me parece que es un desafío volverlos a tomar. Obviamente la cuestión de accesibilidad y discapacidad también me parece que es un tema con muchas aristas pendientes todavía, más allá de todo lo que se ha progresado, pero hay muchas cuestiones que debemos volver a tomar. Y obviamente la parte deportiva, que nosotros ahí sí, eso coincidimos muchísimo con Andrés de Leo, es el deporte debe estar atravesado por la educación y la cultura en una misma línea, y creo que es una de las materias pendientes que todavía tenemos. Bien, bien. Y hablando de materias pendientes, te quiero pedir un balance de estos casi 8 años de gobierno de Héctor Gay. ¿Cuál pensás que son los puntos más fuertes y cuáles pensás que son, además, por ejemplo, de esto que has dicho de deporte, tercera edad, accesibilidad, cuáles son los puntos en los que crees, sentís o venís charlando con Andrés de Leo que se van a tener que hacer cargo y cambiar por ahí con mayor urgencia en caso de que la ciudadanía le otorgue el rol de jefe comunal? Hay cuestiones que son evidentes, que las sufrimos todos por igual, y creo que merecen un tratamiento ahora en la nueva gestión bastante inmediato. Estamos hablando del caso de infraestructura escolar. Obviamente que uno sabe que la incumbencia es provincial, pero hay cosas que desde la ciudad se pueden mejorar. Por eso nosotros creemos que destinar el fondo de infraestructura escolar totalmente a las escuelas creo que le va a dar un plus importante a la continuidad de las clases de los ciudadanos bayenses que acuden en casi más de, no quiero errarle el número, pero más de 70.000 personas concurren a los distintos establecimientos y a veces por cuestiones de infraestructura elementales quedan relegados o se pierden días de clase. Obviamente el asfalto, pero ahí Andrés siempre dice, bueno, hay cosas que se pueden proponer y hay cosas que se deben hacer. El asfalto es algo que se debe hacer más allá de la gestión que asuma. En cuanto a la propuesta de infraestructura, yo ahí sí creemos que hay que terminar el divorcio que hay a veces entre algunos lugares de la ciudad y otros. Norte-sur. Donde pareciera, nosotros creemos, y bueno, y es algo que me toca a mí muy de lleno, claro. La parte sur de la ciudad, que fue la parte fundante de Bahía Blanca, donde está el puerto, donde están las empresas más importantes, creo que ha tenido un relegamiento. No sé si es, yo creo que es una cuestión a veces hasta económica, de presupuestaria, sí. Ha tenido un relegamiento respecto de otros sectores de la ciudad. En cuanto a la misma población que ha decidido no vivir ahí, y ha desarrollado otros sectores al cual la ciudad tiene que acompañar, otros lugares en las zonas altas de la ciudad, y bueno, y una cuestión también de lógica de infraestructura que ha quedado relegada. Incluso nos pasa con muchos lugares, lo que nosotros los de Guay decimos el centro de Ingeniero Guay, que ha quedado relegado, y me parece que hay que darle una vueltita de rosca ahí para que vuelva, como decíamos en su momento, que vuelva a brillar ese sector que es tan importante para la ciudad. ¿Y los puntos que por ahí te parecen los más fuertes de la gestión de GAI? La gestión tiene una política de espacios públicos que creo que ha sido evidente, y que cuando la ciudadanía se adueña de los espacios públicos, porque realmente todo sirve y es muy bueno, los espacios verdes han sido recategorizados, me parece que eso es muy importante, se ha puesto en valor. La cuestión de salud, los centros primarios de atención de salud distribuidos por toda la ciudad han mejorado la calidad de la atención primaria de salud en lo que era antes las salas médicas. Bueno, la verdad que hay varios puntos que a mí me parece que son viables y que han sido muy buenos en esta gestión de Héctor. Bien, te quiero preguntar por esta investigación periodística que apareció hace muy poquito tiempo, que da cuenta que el municipio gastó más de 25 millones de pesos en carteles y afiches, algunos de ellos con sobreprecios y otros que en muchos casos no están, que cuando uno va al lugar donde se indica la orden de compra que debería estar, no hay nada. ¿Cómo tomaron esto desde tu espacio y comparten esta hipótesis que un poco se dice y un poco es un rumrum de que hay una posibilidad de que haya habido un desvío de fondos de estos fondos que son del municipio para la campaña de Nidia Mohirano? Obviamente sí, he visto el video. Sí. Obviamente también, y creo que es una verdad perogrullo, estamos en una etapa de plena campaña con quienes el 14 de agosto vamos a estar todos juntos. Yo creo que hoy, en este momento, es el municipio y el Ejecutivo el que tendría que dar las respuestas. Nosotros estamos monitoreando y esperando un poco también ¿no? la respuesta de quienes se ven afectados por esto, y a partir de ahí luego tomaremos postura propia. Siempre hemos hecho lo mismo. A mí me parece que hay que escuchar las dos campanas, y cuando estén las dos campanas en la calle, veremos nosotros qué postura que seguramente vamos a tener de manera pública en su momento. Bien. Que no parezca esto, lo que quiero dejar claro, que esto no parezca una actividad política de campaña, ¿no? Es una situación que surgió de una investigación periodística, de las cuales nos sorprendimos todos, como la mayoría de la ciudadanía. Estamos a la espera de la segunda campana para ver qué evaluación podemos tomar. Y dándose esta situación de que, como bien vos decís, después del 14 de agosto van a estar todos juntos, sea quien esté liderando, ¿no? Y habiendo cierta demora en respuesta, ¿cómo lo toman esto? Porque demora en la respuesta del municipio. Digo, esto no lo tenés que, vos sos parte de ese gobierno, pero no lo tenés que explicar vos personalmente, Marisa, porque no es tu área, digamos. Pero los responsables, Romera, el tesorero, el contador, yo no estoy viendo nada de eso. ¿Cómo lo toman ustedes? Digo, porque si fuera algo que no es, uno pensaría que rápidamente se da una respuesta. Y también la situación que supongamos que efectivamente no puede haber una respuesta porque hay algo que no corresponde ahí. ¿Cómo se sienten ustedes sabiendo que después del 14 de agosto van a tener que estar todos juntos? Obviamente conversaciones internas hay. Lo que nosotros estamos siendo prudentes en las manifestaciones públicas, por supuesto. Bien. Pero comunicaciones internas hay. Estamos esperando justamente la respuesta, porque a veces es más fácil salir. Pero la cuestión es salir con datos, salir con contundencia y dejarle claro a la ciudadanía la verdad o no de esta cuestión o de esta investigación o como se llame. Estamos eso, conversaciones internas hay, por supuesto, y esperaremos a un poquito más a ver cómo se responde a estas cuestiones. Como vos bien dijiste, no es básicamente mi área, pero sí somos parte de la misma gestión. Bien, bien. Te quiero preguntar por otro tema. Ayer estuve en el búnker que tienen en calle Stomba. Acá a la vuelta, muy cerquita, salí del programa, me fui corriendo porque a las 5 de la tarde, un poquito más, tardaron, pero me imagino que fue porque los demoraron en la calle. Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, José Luis Espert, Miguel Ángel Pichetto y, por supuesto, Andrés De Leo, compartiendo ahí por turnos el escenario. Y se vio una imagen que por ahí no se ve todos los días en Bahía, ¿no? Esto de la movilización, mucha gente que se acercó para escucharlos. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué impresión te llevas vos como política de trayectoria? Digo, no son imágenes que uno ve todos los días. Sí, primero, bueno, agradecer el apoyo de toda la dirigencia nacional y que se ha acercado ya en varias oportunidades a apoyar la lista de Andrés De Leo y Fabiana Húngaro en el primer puesto a candidata a concejal. Sí. La verdad, para nosotros es un orgullo también, porque no es fácil movilizar ese tamaño de dirigentes y que vengan todos a darnos un apoyo y una mano. Y luego, más que la gente que estaba en el búnker, que es, aprovecho, paso el chivo, es en Estomba 128 y está todos los días abierto de 8 a 8. Y tienen muy buen jingle. Eso sí. Lo escuché el otro día, sí, y lo pedí porque la verdad que me escuchó. Sí. Me encantó. Los viernes nosotros hacemos un segmento de jingle, lo vamos a estar pasando. Bueno. Perdón la interrupción. Es que tenemos una lista de pelados nosotros. Sí. La Reta pelado, Esper pelado, sí. Guado pelado, Andrés pelado. Así que nos pareció una cuestión que decantaba por sí sola. Pero bueno, más allá de eso, a mí más me sorprendió, más allá de la convocatoria que de la que uno puede invitar, pero mucha gente espontánea con muy buena, me sorprendieron dos cosas. Primero, la trayectoria caminando desde el lugar de la conferencia de prensa hasta el local, donde la gente sola que estaba tomando, porque fue un día espectacular ayer de 26 grados, sí. La gente que estaba en la calle se acercaba, por eso se demoró, porque la verdad que un acercamiento espontáneo tanto a Horacio como al Colo Santilli, la verdad que son los que más fueron solicitados por la gente. Y atrás, por suerte, también nos sorprendió la convocatoria y cómo nos llamaban por Fabián y por Andrés, cosa que hace que nos demoremos. Esas dos, tres cuadras que hicimos caminando tardaron más de lo previsto. Pero también me deja muy contenta la buena onda y las ganas que la gente nos está transmitiendo, ¿no? Porque no sé si lo has notado, pero era todo con una sonrisa, con un afecto, y la verdad que eso da muchas fuerzas para encarar estos últimos 9 días activos de campaña, porque después está la veda, y nos da muchas esperanzas de que podamos hacer una muy buena elección. Y aparte me dio la sensación de que era toda gente que se había movilizado de manera espontánea, nada de colectivos, nada de ese tipo de cosas. Sí, por eso yo digo. Y que eran bahienses también. Obviamente. Había algunos representantes de la Cesta, algunos intendentes que apoyan. Pero bueno. José Luis Ara estaba. José Luis Ara, ¿sabes? Trellos, Maskin, algunos que otro dirigente, pero la verdad que cinco distritos de la Cesta que vinieron. Pues me tocó invitarlos. Ah, mira. O comunicarles que estaban, claro, por un tema de campaña. Pero además, allá de eso, sí, como bien vos decís, lo nuestro es vocacional y creo que es cara a cara, y eso se transmite y se devuelve cada vez que tenemos nosotros alguna presencia de relevancia en la ciudad. La verdad que nos satisface poder ver plasmado en estas imágenes todo este trabajo que uno viene haciendo hace tantos años, ¿no? Y creo que este es el momento en el que Andrés se encuentra suficientemente maduro como dirigente nacional, porque es uno de los cuatro dirigentes que se sienta en la mesa de Juntos para el Cambio a nivel nacional, obviamente con mucha llegada en lo provincial, porque ha sido el senador más laborioso en los últimos años, y eso le ha dado un respeto que se lo ha ganado con el trabajo, y hoy creo que para la ciudad es la mejor oferta que podemos tener en cuanto a capacidad de esto que yo digo, de restablecer la relación con los vecinos, de volver a armar los consejos vecinales, de que las decisiones no se tomen desde el Ejecutivo solamente, sino que se tomen en consonancia con los que los vecinos quieran. Y siempre yo digo, y nombro lo mismo, sí, mismo ejemplo, y del cual yo estoy de acuerdo, que haya bicisendas en la ciudad. Creo que es lo que se viene, la movilidad sustentable, sí, claro, se viene, la micromovilidad se viene, es innegable. Ahora, el trazado, el cómo y el dónde, puede tranquilamente volver a consensuarse, más allá de que exista la ordenanza que hace años que está votada y todo lo que nosotros sabemos como dirigentes y yo como concejal. Pero creo que como ese ejemplo podremos tener varios donde la participación del vecino tiene que ser fundamental. Bien, te pido brevedad porque nos queda un minutito. Te quiero preguntar cómo están con la fiscalización y también para el vecino, la vecina que escucha y que no se aguanta de tener la boleta, la quiere tener, ¿dónde la puede ir a buscar? Bueno, la fiscalización es fundamental para nosotros. Estamos bien, por eso es que a uno le sorprenden todas estas cosas, pero siempre se necesitan. La verdad que es importante no solo tener el listado completo, sino una lista más para aquellos fiscales que quieran ser reemplazados o para cualquier eventualidad. Así que siempre necesitamos fiscales. Ya está la boleta en la calle, la pueden retirar en Estomba 128 de lunes a lunes, todos los días, en el local, o si no, la mayoría de nuestros contactos son públicos, así que se contactan por las redes y nosotros las llevamos al domicilio que sea. Excelente, Marisa. Muchas gracias por tu tiempo y por venir a la Radio Pública de Bahía Blanca. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer siempre estar en este lugar. Ha sido un gusto. Marisa Pignatelli, precandidata concejala por Cambia Bahía, la lista de Juntos por el Cambio que impulsa Andrés de Leo como intendente de Bahía Blanca.